Viendo Jesús una vez que lo rodeaba mucha gente, ordenó pasar al otro lado del lago, y acercándosele un escriba, le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo: Las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde descansar la cabeza. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.